Coño Mari, ¿cómo estamos? Ay, con mucho sueño. Bienvenidos todos a esto es, ¿cómo se llama? El nombre no importa. ¿Cómo estás, Vladimir? El episodio pasado dijiste el hombre no importa. El hombre, no Sí. dije el nombre. A No, menos te lo juro, te lo juro. es que ya ve que yo soy cubano. Saluda a los cubanos. No, sí, me comí, entonces digo, sustituí la N por la H. Sí, algo medio freudiano por ahí. Pero pues nada más es el palito de en medio, no creo que tenga nada que ver porque él hablaba de fa. Ah, ya entendí. Puede ser. Puede ser, Coyomani. Puede ser. Estoy bien, Coyomani. Hace un maldito calor. No, aquí está haciendo frío. ¿Tú vives en dónde? Vivimos No, a pues un está. kilómetro de distancia como, o a dos. No, no puede ser que sea tanto la No, diferencia. Yo pero tú tengo mucho una calor. zona, hay un bosque, ¿no? Había. ¿Cómo que había? ¿Por Ya qué no no. existe el bosque de ese de donde estaba el cerro grandotototototote de ahí de Amalucan? Ah, bueno, ese es el único que queda. Sí, pero yo vivo como a un kilómetro de ahí. No, pues con razón. Donde no hay árboles, como en México, ¿no? En el DF, que ¿cuántos árboles pasaron a tumbar? Que ahorita la Shambun dice que no estaba enterada de todo lo que pasó. Ah, Que sí. empresa mandó a tirar árboles y yo así de quién chihuahua dio pendejo permiso, perdón por la expresión, pero Sí, sí, el sí, coraje. sí. Ay, no. Ah. Coyomani, ¿Qué? ¿de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, lo que yo propongo es hablar sobre, creo que uno de los temas que ha estado en boga en los últimos meses, me atrevo a decir años, que tiene que ver con eso de las noticias falsas, Las fake news. las fake news, exactamente. Ajá. Pero poniendo de ejemplo, pienso yo, no sé, pero pienso que es como que de los inicios donde todo esto comenzó a imagínense que la gallina puso el huevo y era el proceso en el que se estaba rompiendo el cascarón para salir ese pollo que ahora ya conocemos como fake news Ajá. y nos parte el queso todos los días. ¿Y tú de qué vas a hablar, Vladimir? Bueno, ahorita, primero vamos a avanzar con esto de fake news porque no quiero arruinarles la sorpresa. Oh, ya lo quería arruinar. Lo puedo hacer, lo puedo hacer, No, lo no puedo puedes. hacer, lo puedo hacer. No. Bueno, aunque si lo hago, creo que ya estoy dando, creo que una pista de lo que va a ser tu tema, pero bueno, decimos. La fake news. ¿A ti te ha tocado recibir noticias falsas? Mira, cuando tú me comentaste que íbamos a hablar de fake news, yo me acordé de aquellos inicios del internet, cuando te emocionabas de que te mandaran cadenas por correo electrónico, ¿te acuerdas? No, man, yo estoy más viejo que tú. Bueno. Y yo todavía los mensajes eran de humo en mi época, entonces. Bueno, yo empecé en esa época con el Hotmail, ¿no? Ajá. Y entonces, de repente te llegaban correos, ¿no? De un príncipe africano te quiere dejar toda su fortuna, ¿no? ¿Te acuerdas? O, no, no sé. Cuidado con el virus de Britney Spears. No, tú estás muy joven, mano. Yo nací con Yahoo, imagínate. Ajá. Fue el primer correo electrónico en lo que podemos presumir de la internet. Y eso que tú mencionas ya había pasado, por lo menos unos 5 años antes, por lo menos. Pero sí, tienes razón. Inclusive por ahí había una tendencia. Ahorita mencionaste uno de los casos más clásicos, el Ajá. de un rey africano tiene una Ajá. fortuna. Y pues tú vas a ser parte de si mandas un mensaje a el siguiente link. Sí. Ah, qué chistoso. Nunca lo hice. No sé por qué. Pero bueno, ¿qué viene todo esto de hablar de fake news? Porque, bueno, ahorita en las redes sociales hay sobre todo en Facebook, porque en Twitter todavía como que hay una comunidad donde todavía nos decimos esto es cierto, esto no es cierto, pero en lo que es Facebook, pareciera que todas las noticias que llegamos a encontrar son verdaderas. Todos comparten en grupos, todos comparten en tu muro, todos comparten en todos lados, hasta en estas conversaciones tipo el grupo de familia donde dices ya me quiero salir, pero te sales y te vuelven a agregar. Ajá. Y te pasan noticias que son falsas. Entonces, pues esa es mi queja esta semana. Ya no habíamos tenido la queja de la semana. ¿Cómo se llamaban? Sí, sí. Yo me acuerdo que apenas no tiene como un mes o dos, tal vez. Uh-huh. Me mandaron, no voy a decir nombres, pero me mandaron un mensaje en Messenger. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hace como igual, hace como 10 años, más o menos, 10, 12 años, estaba el MSN Messenger? Ajá. ¿Y te acuerdas que había una cadenita de Messenger en el que te decían que si no reenviabas tal mensaje a varios contactos, iban a comenzar a cobrar el Messenger, ¿no? Sí, es que, el clásico de Messenger cambiará de color si no mandas mensaje a no sé cuántos, entonces te comprarán porque te quedarás con el icono color verde. Ajá. Y es para los de color azul. Ese mismo mensaje me llegó, pero en versión Facebook, ahorita, 10 años después. Ah, no manches. Te lo juro. ¿Y qué decía? ¿Qué? Lo mismo que dijiste, pero en vez de Messenger tenía la palabra Messenger de Facebook. No manches. Era lo mismo. ¿Y qué hiciste o qué? ¿Cómo estuvo la cosa? Pues lo ignoré. O sea, lo único que me dio fue mucha risa porque después de 10, 12 años, 15 años, sigue siendo lo mismo. Nada más que ahora, pues para Facebook Messenger. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieras dicho, ah, sí, mejor, por si las dudas? Mejor los ando reenviando, ¿no? Y de paso mando un piolín con corazoncito. Ahora, ¿qué pasa si lo reenvías? ¿Nunca te ha tocado el que te reclama de, por qué me mandas estas porquerías, bla, bla, bla, bla? ¿Sí? Nah. No, de hecho nunca he reenviado ninguna cadena, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Bueno, de ese tipo, que yo recuerde. Sí, no. No, si a mí me lo mandas, yo te mando al... te mando un virus para que se te quite. Lo tarugo. No, es que de verdad, por ejemplo, no, es que mira, la primera fake news que tengo en memoria en mi vida fue la primaria. ¿Es una mentira la primaria? ¿Mandé? ¿Es una mentira la primaria o cómo? No. Bueno, en sí el sistema escolar sí, pero ese es otro tema. No, hablo de una noticia que yo recuerdo llegó cuando yo iba a la primaria. Ajá. Era, digamos que dentro de nuestro... Todavía creo que ni existía el internet, pero ¿te acuerdas de la Virgen de Fátima? No. No. Bueno, tú tenías en aquel entonces como unos 3 años, por eso no te acuerdas, sí. Pero como en tercero de primaria o segundo, y me acuerdo que nos iban repartiendo una hojita, así como si fueran mensajes de WhatsApp o de Messenger, diciendo, si tú no pones esta, si no copias este mensaje de la Virgen de Fátima y se lo compartes a tus vecinos, el fin del mundo se acerca. O sea, ¿en papel o cómo? Sí, en papelito. O sea, imagínate que doblan una hoja tamaño carta en 4. Ajá. Lógico, lo cortan y empiezan a repartir. Fue tal el grado de paranoia en algunas personas que hasta se escuchaba que esos papelitos los tiraban desde una avioneta, un helicóptero, así como cuando viene un circo a la ciudad. Ajá. Pues así estaban repartiendo los papelitos. O sea, eso te hablo de 1900, ¿qué será? 1993, 1992, por ahí así. En internet, así como conocemos ahora, yo creo que empezó por ahí del 90 y qué será, 97. Como por el 97, sí. Pero imagínate, ya desde entonces existían las fake news, pero la pregunta es qué sucede para que sigamos cayendo en algo que no tiene nada que ver con internet, pero que se está popularizando, las famosas fake news. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, a mí me gustaría... conocer a la persona que empieza esas madres, ¿no? O sea, voy a empezar una cadena nueva. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay nuevo? Pues el Facebook Messenger. Nos vamos a poner la misma cadenita de Messenger que había antes y la vamos a convertir en Facebook. Y la voy a comenzar a pasar. O sea, no me lo explico. O sea, ¿para qué? Bueno, por ejemplo, yo una vez dije, bueno, a lo mejor la cuestión religiosa como que hace que le dé remordimiento a la persona de que si por si las dudas llega a pasar, bueno, pues lo compartí, ¿no? Y si sí sucede, pues ya estoy en el cielo. Bueno, digamos que por esa parte se justifica, ¿no? La parte de la religión. Pero cuando te mandan estos fake news de, no sé, algo que se me venga ahorita a la mente, el de, si le das clic a este link, vas a tener un crédito en BBU Bancomer, patrocínanos. Ah, no, que ya no se va a llamar así. Bueno, ya ni modo, es tarde. Vas a tener una cuenta de banco con $1,000,000, ¿no? Y tú vas ahí, $1,000,000, y le apachurras. O sea, ¿qué necesidad? O sea, ni tienes cuenta de banco allí, no, o sea, no tienes nada que te conecte, pero ¿por qué siguen cayendo en eso las personas? ¿Por qué? No sé, deberíamos de conseguir a alguien que haya alguna vez... No, Agapito Méndez una vez le dio clic a una fake news. Ahora, nos vamos a donde yo pienso. Pienso que las fake news se convirtieron en moda a tal grado que en las últimas elecciones pues tuvo que nacer un grupo de varios medios que se llamó verifica.mx o verifica.mx, no me acuerdo exactamente. ¿Ah, sí? Donde ves que ponían alguna noticia sobre alguno de los candidatos y salían a decir sí es cierto, no es cierto, ¿no? Y ahí iban como que mediando la situación en los medios, ¿no? Para que no se hicieran tantas fake news, ¿no? Pero yo pienso que todo comienza por ahí de principios del 2017. O sea, estoy hablando de hace casi 2 años y cachito. Y si te acuerdas que inclusive por ahí estábamos iniciando con eso del podcast. Si te acuerdas que hablábamos de que venían los militares, que venían no sé qué, que estaban contra todos. Muchos medios locales, sobre todo, se hicieron famosos porque comenzaron a dar rondines, a hacer transmisión por Facebook para que vieran que no pasaba nada, ¿no? Yo me acuerdo por ahí un medio así pequeñito, ¿no? Que iba con su camioneta y se encontraba uno de los tacos ahí por la 11 Sur y la... por ahí por San Bartolo. Ajá. Y decía, oiga jefe, ¿pero qué no tiene miedo de que vengan aquí los militares y los rateros? Dicen que vienen en camionetas blancas, que van a matar a todo el que esté en la calle. Ajá. Dice, pues sí me da miedo, pero pues tengo deudas que pagar. Está haciendo sus tacos el señor. ¿Cuántos va a querer? No, pues no, ahorita no. No puede ser. Más gente, dice, porque si no se me va a quedar aquí la carne. O sea, imagínate, todos estaban en paranoia que ni iban a comprar tacos, cabrón. Sí, me acuerdo que esa vez. Ah, cabrón, ¿escuchas eso? ¿Qué es el del pan? No sé. ¿Tienes? Es el del agua. Por amor de Dios. A ver, la otra vez fue el pan. El pan. Y no va a tardar, No va a tardar el del pan. Te lo juro. La próxima va a ser el de las tortillas. Ve, va pitando como pendejo en la calle, no manches. No. No lo ofendas. Tampoco hay necesidad. ¿Por qué no? No, pues ya con que dé el claxon desde afuera y que no toque a la puerta del cliente, ya con eso nos queda claro de que es un idiota, pero de ahí no pasa. O sea, tampoco hay que decirle pendejo. O sea, no hay necesidad. Ya es suficiente con que sea un idiota. Yo creo que de acabar tontos ahí. No te da coraje que, a ver, si tú llegas, sobre todo quien llega a las 4 o 5 de la mañana. Ajá. En lugar que salga de su carro, toque el timbre como debe de ser. No, el claxonazo. Sí. ¿Cuál es la necesidad de tocar el claxon? O sea, pues no bajarse. No me bajo del coche. Ábreme, cabrón. No entiendo para qué. Pero bueno, regresando al tema. Aquí el punto es que por ahí me encontré 3 audios que me llamaron la atención. No sé si quieres. Son cortitos. Son de esos que mandaban por WhatsApp. Y aquí es a donde me di cuenta que todo esto se iba a ir al carajo. A ver. Vamos a escuchar uno nada más. Y ahorita escuchamos otro más. Tengo 3 preparados. Y ustedes me dirán si se acuerdan de ellos o qué harían en caso de escuchar uno de estos audios. Vamos con el primero. Mañana no va a haber transporte público y supuestamente tampoco particulares, porque los que lleguen a ver circulando, les van a destrozar su auto. No hay transporte, no hay venta de gasolina mañana, no hay paro de labores, para que me entiendas. Sí, almacenes, todo eso va a estar cerrado. Todo. A ver, ¿tú escuchas esto? ¿Y qué haces? Cabrón, pues como pinche apocalipsis, ¿no? ¿Qué pedo? No, pero a ver, no sabes ni quién es, ni ni, o sea, no se presenta absolutamente de nada, ¿no? Dices, bueno, pues es uno, como los que ves que ahorita marcan a López Díaz en la mañana de: señor López Díaz, tenemos un accidente en la calle 43 Poniente, número 36. No sé quiénes fueron los afectados, solamente pasé, no pude tomar foto, gracias. No menos, güey. Son sus sueños frustrados de periodistas. Y luego dice: bueno, no tenemos los datos completos, pero ya saben que en tal calle hay un accidente. Por favor, vecinos, verifiquen. Ayúdenos a compartir la información, ¿no? Pobre López Díaz ahí mandando noticia a lo güey. Pero bueno, pero tú escuchas este audio, tú dices: bueno, pues no me dice absolutamente nada, pues no voy a hacer nada, ¿no? Ajá. ¿Y qué crees? ¿Qué? Alguien me lo mandó por WhatsApp. ¿Quién fue? No me quiero acordar. Ajá. Ah, saludos, vecino. Pero aquí el punto es que, ¿para qué mandamos estos audios que ni nos consta la información? Pero ahí agarramos y decimos: por si las dudas, se lo mando pues a mi mamá, y por ahí a mi papá, y por ahí a mi hermano, y por ahí a mi tío, y por ahí a mi primo, y por ahí, y a todos los demás. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el contexto de este? No lo sabemos. Alguien, imagino que agarró y dijo: pues ahorita la situación, voy a agarrar. ¿Qué agarró? Voy a ir, pues, su celular, me imagino, porque no creo que de otra manera ha hecho el mensaje. Llevaba el audio, lo manda a sus conocidos, y esos conocidos se lo mandan a sus otros conocidos, y se hace toda la cadena que hemos hablado ahorita. Pero por ahí yo le preguntaba a alguien: oye, ¿por qué la necesidad de compartir esta información que a ti no te consta? Me dicen: ese, como me lo mandó Sutanito, Perenganito, es de mi confianza, pues yo le creo. Ajá. Entonces, como yo le creo, entonces, pues como pienso que verificó la otra persona la información, pues yo también lo comparto, porque pues es de mi confianza el que me lo mandó. La pregunta es: ¿de dónde comienza la cadena de confianza, no? Porque alguien tuvo que decir, en su sano juicio: yo no voy a compartir esto. Sí. Lo compartí. Oye, pero este mensaje, por ejemplo, ¿es de cuando era la escasez de gasolina o qué? No, fue de esa vez, te digo, de principios del 2017, cuando hubo los rumores de que iban a estaquear tiendas y un montón de cosas. Y pues más que rumor, sí se convirtió en realidad uno o dos días después. Mira, escucha. ¿Ya ves cómo nunca nos quedan mal? Panadero y el pan. Perdón, otra vez. ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? No. No, ya se cayó. Creo que ya se cayó. Pero de su motocicleta, cabrón. No, es una pinche camioneta también. No, manches. Ah, era una moto. Dije: ojalá se caiga, y así ya se no, cae. No, es una camioneta. Bueno, ¿tienes más audios? Sí. Tú dices: bueno, pues no hubo ninguna referencia, ¿no? Ajá. Vamos a ver qué sigue, a ver con qué nos sale el siguiente audio. Buenas noches. Pues paso mi reporte. Yo acabo de salir, tomé periférico. Pasé por me fui por la Atlixcáyotl, pasé por Angelópolis, después pasé por perdón por eso Walmart de Ánimas, llegué hasta la 18 Poniente. El caso es que todo el recorrido que tomé, ya estoy ahorita en la 18 Poniente y 11 Norte, todo el recorrido que yo tomé está muy, muy, muy tranquilo. No se ve nada de movimiento, nada, ningún disturbio, ningún relajo, ni nada en absoluto. Y se los comento, a veces alarmamos un poco de más. hasta donde el camino que yo tomé está súper, súper tranquilo. Se siente tenso el ambiente, pero de ahí en fuera no pasa nada. Ok, este mensaje fue del 6 de enero. Sí. Digamos, los rumores más fuertes fue el 4 de enero. Ajá. Ahorita, digamos, que el reporte de la chava fue un día después del mero día, que fue el 5 de enero. El 5 de enero fue cuando todo se puso muy tenso. Todo. Sí. Pero ahorita, como escuchamos, aunque no me dice quién es, pero pues las referencias que va dando, ¿no? Dice, yo salí de tal lado, pasé por la Noria, pasé antes por Angelópolis, y me fui yendo hacia la 11, bla, bla. Pero pues ya esas referencias te van diciendo, bueno, pues es de la ciudad, sí la conoce, el recorrido es lógico. Pues de alguna manera esa información te va dando cierta tranquilidad, aparte del mensaje, ¿no? Entonces, desde todo está tranquilo, todo está bien. Este, por lo menos, yo sí lo compartiría. O no sé tú qué piensas. Yo no compartiría ni uno ni otro. ¿Por qué no? El primero, obviamente, ¿no? O sea, súper alarmista. El segundo... creo que hace que dejes de buscar información donde deberías de buscarla. Uh-huh. ¿No? Si te confías de solo recibo audios y los audios les voy a hacer caso, como que entonces le voy a hacer caso a todos los audios, aunque este tenga más detalles, aunque este tenga la voz más calmada, aunque describa lo que vio y que seguramente o muy probablemente si sea verdad o no. Pero yo creo que lo ideal sería primero buscar y luego ya, sí, mira, porque están llegando audios o no sé, pero que no fuera la primera fuente de información, porque eso es lo que pasaba esta vez, precisamente en esta cuestión de alarmar y todo eso. Lo mismo pasaba con Twitter. O sea, era lo mismo, en vez de audios eran tweets. Y, o sea, no, era lo mismo. Era lo pero mismo. Por ejemplo, no tenías a quién reclamarle. Tú en Twitter veías el usuario, ibas y le hacías bullying, por lo menos. Pero aquí en WhatsApp te llega el del pues el contacto más cercano y tú le puedes reclamar y te va a decir, pues es que me lo mandaron, y el que lo mandaron va a decir que se lo mandaron, y así se sigue la cadena. No vas a saber exactamente de quién es. Pero bueno, ese llegó por WhatsApp. Y el último, que ese fue el mero día. A ver, vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Solo para avisarles que llegó una nota muy, muy importante de arriba. No es una broma. El día de mañana, a las 3 a.m., cuando todos estén dormidos, cuando todos estén distraídos, llegarán los Reyes Magos. ¡Ay, qué mamón! Ese nada más fue para cerrar. No, pero pero tenías razón. Pues es que íbamos a amanecer para 6 de diciembre, o sea, el día de los Reyes Magos. Pero ¿a poco no lo estuve con la tentación ahorita? Qué mamón, me cayó. No manches, te pasaste. No, es que en serio, o sea, así son las fake news. O sea, ponen aparentemente algo que te llame la atención y de ahí empiezan a jugar hasta que te das cuenta de que es absurda la noticia. ¿Sabes por qué quise comentar esto? Últimamente los medios grandotes, que eran los medios de comunicación grandotototes, como Televisa, TV Azteca, principalmente. Yo lo que he estado viendo ahorita en Facebook, y eso quería hacer la crítica, es que ya están poniendo información que antes yo ya había visto en páginas de dudosa procedencia. O sea, ese como el de página para mamá.com, así más o menos, que dicen que si tu niño se porta mal es porque tiene un trastorno psicológico. No sé, así lo agarra Televisa literal en su página de Facebook y lo comparte. Dios. Y pues tú, entre comillas, como ya le tienes confianza a Televisa o Noticieros Televisa, tú dices, de seguro es verdad, lo voy a compartir. Y entonces, yo creo que en las últimas 3 o 4 semanas, uh-huh. esto está haciendo Noticieros Televisa. No sé si porque, bueno, de por sí, mediáticamente se sabe que ya despidieron a un montón de actores, de actrices, de técnicos, de, o sea, se está desmantelando literalmente Televisa. Sí. Esto ya le está pegando a Noticieros Televisa. El punto es que con tal de mantener la atención en sus redes sociales, están compartiendo fake news. Entonces, por eso quise hacer toda esta mezcolanza primera para decirles, tengan cuidado ya con la información que están compartiendo, tanto de Grupo Imagen, de Televisa, de TV Azteca, porque están tomando información de páginas que luego son creadas así de manera como el vapor, nada más un ratito y desaparecen, con información falsa. Tengan, ahora sí que tengan mucho cuidado, ¿no? No sé si te habías dado cuenta de esto, Vladimir. No, ya no veo la televisión. No, de Facebook, o sea, ¿no? ¿Tampoco entras ya a Facebook? No, ya casi no, ya no. Ya desde que me llegó ese mensaje de que van a cobrar Facebook y Messenger y todas esas cosas, dije, ay no, ya se está llenando de señores. Ya. ¿Cómo de señores? A ver, explícame eso. No es mala onda, no quiere decir que los señores sean los que están pasando las fake news, pero quiere decir que es lo mismo que cuando usaba yo el Hotmail y el tío te mandaba una cadenita de, mira, los lugares, en ese entonces eran como cadenas de paisajes, ¿no? Como de fotos y de frases motivacionales, ¿no? ¿Te acuerdas? Oh. Así. Luego pasó lo mismo con Messenger y luego pasó lo mismo con Facebook y luego pasó lo mismo con WhatsApp y dije, no, ya. Ya. Ahora, ¿tú qué consecuencias prevés con esta ola de fake news, ¿no? O sea, ¿crees que haya una consecuencia? ¿Va a seguir todo igual? ¿Cómo lo ves? No, pues la consecuencia está en lo que pasó con esta histeria colectiva de los saqueadores. O sea, se esparció como el fuego. A las personas les encanta ese drama porque estaban viviendo el pinche apocalipsis en carne propia, ¿no? Entonces, por eso, pecoran. ¿Qué te está intentando buscar? Es más, voy a poner Noticieros Televisa. Ajá. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo una paginita donde comparto noticias de Facebook. Entonces me ha estado costando más trabajo saber si la noticia es real o no. Entonces, como me cae un montón de información de otros medios, luego digo, neta, esto lo publicaron Noticieros Televisa, neta. Y sí, lo están publicando. O sea, tengan ya mucho cuidado. Ya ahorita ya no se sabe exactamente de dónde viene la información. Ya no. Por ejemplo, esta. Mira, ve. Noticieros Televisa comparte de una página que se llama plumasatómicas.com. Santo Dios. Ni sabe de dónde es, pero lo compartió. Y pueden entrar, es la segunda noticia. Bueno, la segunda publicación después de la de que abren su página o su página de fans. Fanpage. Eso. Dice: médico contagió a 65 niños con VIH. Usó la misma jeringa. Tú dirás: cabrón. Posible, ¿no? Ajá. Si tú vas a otros medios, te vas a dar cuenta de que están publicando exactamente lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que dentro de 3 semanas o 2 semanas desmienten esta noticia. Me quitas el nombre que si no. Entonces ya se está dando una oleada en las últimas semanas de que para todo, ya es una noticia. Y no, de verdad, ya en los medios tradicionales, exactamente lo que ahorita acabas de comentar, se han convertido en los abuelitos, en los tíos de que te mandan el piolín de los buenos días, ¿no? O sea, sí. Están haciendo ya los medios eso, hay que tener ya mucho cuidado con las noticias. O sea, ya pareciera que eso de ves que López Obrador les dice que son la, ¿cómo se llama? Es que son la mafia del poder. No, aparte, los fifís, o sea, los periodistas fifís. Ajá. Pues parece que, pues, nada más por ahora sí que hacerle de enojar al presidente, ajá, pues nos van a pasar a fregar a todos. Están haciendo pues mala información con tal de pues seguir la sátira, ¿no? De la prensa fifí. Entonces, por ahí, medios, inclusive hay uno que se llama 1-0, donde yo les confiaba un montón de información de tecnología. Ajá. Ya, cada ratito están con que, es que yo como prensa wifi, es que yo como, ya párenle al chiste, ¿verdad? Ya estamos hablando en serio, el país se nos está viniendo encima y los medios de comunicación ya se están pasando de jugar y jugar y jugar cuando todo está de la, disculpen la expresión, de la chingada. O sea que ya bájenle, si son fifís o no, bájenle con tus mamadas. Disculpen la expresión, ya me enojé, ya, fin de la disculpa. Ok. Oye, tranquilo, viejo. Me acordé de Bugs Bunny. No, oye, es Drake y Josh. No, ya. ¿Le puedes poner así en las groserías? No. De hecho, voy a distorsionar las groserías. Porque, chingada. Ponle, pues, si no hubiera broncas de copyright, ponle ahí a Molotov de pronto. Pero bueno, eso fue mi tema propuesta de esta semana. Mira, yo te voy a decir otra razón de por qué ya no entro a Facebook tan seguido. ¿Por qué? Hace, creo que 3 semanas. Empezó la nueva temporada de Game of Thrones y hace 2 semanas salió Avengers Endgame. Sí. Entonces, todo se llenó de spoilers. Todo se llenó de spoilers. Y es muy molesto, Coyomani. No. Te entiendo. No hay palabras. Así, yo creo que la misma razón por la cual se distribuyen las fake news es la misma razón por la cual se distribuyen estos spoilers. Porque estos spoilers no son fake news, son auténticos. Es la verdad, curiosamente. ¿No? Pero son verdades que nadie quiere escuchar. ¿No crees? Homero, ¿tú piensas en el futuro? ¿Si los monos dominarán la Tierra? No. ¿Cómo planeas ganarte la vida? No creo que tu trabajo sea muy estimulante. Pero me da tiempo de pensar. Oh, ¿y en qué piensas? Ay, mujeres. No, en hombres, no en ti. Ah, yo también pienso en ti. ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¡Ah, eres hermosa como una princesa e inteligente como yo! Es que me acuerdo de esa escena de los... Sí, Homero, hijo de perra. Estuvo bueno. Es exactamente lo mismo. Perdón por interrumpirte, pero es que lo tenía que poner. Sí. Yo lo entiendo, yo lo sé. Ay, ¿y qué te encontraste en el Facebook que no te querías encontrar y que por eso ya no entras a Facebook? O desde antes ya no entrabas, pero cuando entrabas te dabas cuenta de los spoilers de todo esto. Mira, hay una clase de persona odiosa que cuando salen los episodios nuevos de Game of Thrones ponen memes de Game of Thrones como frases o cosas así, como sintiéndose parte de Game of Thrones. Sí, uh-huh. Pero no se dan cuenta de que no todos van al mismo episodio de Game of Thrones por X o Y razón. Y entonces se creen como... ¡Ah! Como de una élite. No, es como de, yo sí sé el verdadero contexto de esta frase, pero te chingas porque ya te dije qué va a pasar. ¿No? O lo mismo con Avengers Endgame. Y lo peor es que es todo el tiempo. Todo el tiempo ya es así. Bueno, pero también hay por ahí, ¿cómo le dicen? Los que hacen un juego tipo Nostradamus, que empiezan a hacer sus teorías sacadas de la manga. Y que muchos tratan de venderlas como spoilers y muchos sí se las compran. Algunos sí les han llegado a atinar. Pero ¿ese tipo de spoiler te refieres o todavía algo más perverso que eso? No, lo peor, el peor tipo de spoilers que puede haber es el spoiler que te dice la escena central que tienes que ver de todo el episodio, por ejemplo. Generalmente los episodios de Game of Thrones hasta el final tienen algo que resume toda la idea del episodio. Entonces, una cosa es que digas frases, ¿no? Como los emblemas, los lemas de las casas de Game of Thrones, que uh-huh. eso no tiene nada de malo. Y otra cosa es que digas, ah, sí, porque cuando tal mató a quién sabe quién, dijo tal cosa, y tú, no, hijo de puta, ¿por qué dices eso? Eso sí, no está chido. La neta, no está chido. Y imagínate, si ahorita empezó apenas la temporada de Game of Thrones, por ejemplo, no quiero ni imaginarme cómo se va a llenar el internet de spoilers el último capítulo de la última temporada. O sea, ya, aunque no lo vea, ya sé que voy a saber en qué va a terminar, porque todo el mundo va a estar poniéndolo. No sé qué decirte porque no he visto ni un capítulo de la serie que acabas de mencionar. ¿O las de los Avengers? No, hace tiempo tuvimos un podcast donde igual me platicabas acerca de todas las películas de superhéroes. Y apenas comencé a ver una que otra por mi sobrina, porque le gusta a la Mujer Maravilla. Entonces más o menos es como he empezado a ver una que otra, pero me creerás que nunca me ha llamado la atención. Roberto Ermitaño Mani. En cierta forma, como dicen, la ignorancia a veces es bendición. No, pero esto permite ver algo distinto desde afuera, o sea, por eso lo comento. Cuando yo escucho eso de los spoilers, yo me quedo así de, ¿por qué tanto coraje? Y sí lo entiendo, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Pero se han dado tanta cuenta que molesta tanto esta situación que para muchos, yo pienso que hasta se ha convertido en negocio. O sea, esto de que jalen gente a sus páginas, jalen gente a sus medios para leer esos supuestos que terminan siendo spoilers a veces. Pues sí, se ha convertido, yo creo que en un negocio. Aunque muchos digan por ahí, no, es que son gente que no tiene nada que hacer, que nada más están ahí. Yo pienso que sí tienen una ganancia de por medio, ¿no? Independientemente de hacer pasar al otro un muy, muy, muy, muy mal rato. Pero sí tiene que, yo pienso que tiene que haber ahí también cuestiones económicas. Yo digo que no. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Imagínate que estás el 6 de enero de 1980. El 6 de enero de 1980 fue el último episodio del Chavo del 8. Ajá. Y por alguna razón no pudiste ver el último episodio del Chavo del 8. En 1980. Donde no hay internet. Donde no puedes ver el episodio otra vez porque quién sabe si los van a volver a pasar. Y alguien de tus amigos en 1980 te dice, sí, porque al final el Chavo del 8... creo que se vuelve rico, ¿no? Algo así. Y compra a la vecindad. No, se casa Don Ramón con Doña Florinda o algo así. No sé, imagínate que te cuentan eso. En 1980. Pues no le crees, ¿no? Una, o no le crees, o si varios te lo dicen, ya te chingaron. O sea, estás hablando de 9 años de Chavo del 8 que tuvieron, no sé. Bueno, ya cuando a mí me tocó el Chavo del 8, nunca pasaban los episodios en serie, sino eran como revueltos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes que esperar otros 9 años, tal vez, o menos, no sé, a que vuelvan a pasar ese episodio final. Pero ya no lo vas a ver para ver el final, sino vas a ver el episodio para ver si lo que te dijeron era cierto o no. Bueno, vayámonos a algo más, no tan lejos como el Chavo. Tuviste lo de Dragon Ball. Ajá. Momento. Sí. A lo mejor ya no tocó el mero boom. ¿Cómo? A mí sí me tocó, que porque desde que empezó la serie era de ver y ver capítulo por capítulo todos los días y cambiaban los horarios y uno estaba, pues, como chavito, aficionado al, no al fútbol, sino al anime, en este caso a Dragon Ball. Ajá. Y era horrible, horrible, horrible, horrible. No había internet todavía en ese entonces. Pero que te perdías el capítulo o por tarea o porque te castigaron o por X, Y, Z razón. Llegabas a la escuela y te decían, no manches, Freezer lo cortó a la mitad, güey. No mames. Mataron a Krillin otra vez. Es que esa, por ejemplo, yo sí la vi en el capítulo de estreno, entre comillas, ¿no? Pero imagínate que tú no lo viste y otro día llegas y exactamente esta, ¿no? Que todos empiezan a gritar ¡Goku! ¡Ah! Y tú dices, ¿por qué chinga gritan todos Goku? Ah, pues porque mataron, el Freezer mató a Krillin, ¿no? Y pues le quedó esa frase para la historia. ¿Sabes lo que era lo peor de Dragon Ball? Perdón. ¿Sabes lo que era lo peor de Dragon Ball? ¿Qué era? Como no tenían todos los episodios y iba saliendo poco a poco, llegaba un punto en el que reiniciaban otra vez Dragon Ball Z. Ah, sí, eso me tocó muchas veces. Muchas veces, montones de veces te chutabas otra vez lo de del principio, ¿cómo se llamaba? El malo del principio, Raditz y todo ese desmadre. Una y otra vez, y llegaban con Freezer y lo reiniciaban. Y luego pasaba lo de los androides y lo reiniciaban. Y llegaba lo de Cell y lo reiniciaban. No, pero en el caso de la época de Freezer, ya tenían los capítulos, pero la volvieron a repetir como dos veces más. Y entre esos lapsus había como que un, digamos, omitían ciertos capítulos para llegar lo más rápido al final otra vez. Te presentaban uno o dos capítulos más y volvían a reiniciar. Hijos de su mamá. Entonces te tenían por lo menos ahí otro rato más. Ya no ponían todos los capítulos, nada más los más importantes. Pero nada más te ponían uno o dos capítulos. Y después de la tercera repetición te decían: Dragon Ball Z al próximo lunes por Canal 5. Y entonces ya estabas ahí atento. Y pues era comerciales tras comerciales tras comerciales hasta que se acaba en el capítulo, ¿no? Pero aún así, a lo que voy es de que para mí esos eran spoilers en la secundaria. No había internet, quiero mencionar eso. No había. Yo pienso que ahorita con Avengers, con DC, con ahorita Game of Thrones, o sea, todas esas series, yo creo que Facebook se convierte en, para mí, ese salón de clases al que llegaba si no veía un capítulo un día antes. ¿Es así? Sí, pero ya está el salón de clases con una bola de culeros que te van ahí y te cuentan a fuerza. Oye, ¿qué, o sea, ¿quién Facebook te agarran entre dos de los brazos y otro te está diciendo al oído, matan a tal persona en tal episodio y tú, ¡no! Bueno, ahora, en el salón no te puedes salvar porque tenías que ir a clases. Pero aquí en Facebook, en Twitter, tú mencionaste algo al principio. Por eso ya no entro a esas redes sociales. Pues no. ¿Eso sería lo ideal? No, lo ideal sería tener un filtro, ¿no? Pero sabes que ese filtro no va a existir, porque no. Al contrario, Facebook y Google principalmente te van a poner en la cara toda la información porque te conocen muy bien a partir de las cookies, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Entonces, por eso prefiero el camino zen y no entrar ya a Facebook tanto. Por eso, o sea, lo ideal es dejar de consumir Facebook y dejar de consumir Google, ¿no? Eso sería lo ideal, ya no entrar a una búsqueda de internet, ya no entrar a Facebook, ya no entrar a Twitter, ya no entrar a Instagram, ya no recibir llamadas o mensajes por WhatsApp. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro, bloquear a la tía que manda piolines diarios. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque nos gusta el chisme. Exactamente. Chido el chisme nomás, por eso. Entonces, aquí el detalle, bueno, te digo, yo viéndolo desde afuera, como no aficionado a las series que acabas de comentar, pues es que ese es el detalle. Se vuelve un juego perverso, porque yo lo vi en algunos lados, donde aunque decían, ay, estoy harto de los spoilers, pero es parte del juego el que se enojen, no se enojen, el que digan, oh, ok, ahorita no voy a ver el Facebook hasta que vaya a ver la película, ahorita no voy a abrir la computadora por esto, ahorita no voy a hablar con nadie, no voy a responder los mensajes de personas específicas porque sé que me van a mandar un mensaje sobre la serie, la película que todavía no veo. Pero se vuelve como que parte de, ¿no?, de un juego de como el gato y el ratón, ¿no? ¿O tú qué piensas? Yo lo veo desde afuera así. No, para mí se trata de un juego de chingar nomás, de ser culero. No, pero tú eres el ratón, pero yo que veo como dueño de la casa al gato y al ratón, yo sí me divierto como ustedes se enojan con los spoilers. Pues sí, pero no está chido. Y el gato se divierte todavía aún más, güey. Pinche gato culero. La neta. Porque lo que te digo, o sea, ya no vas ya no vas al cine a ver la película para ver la película, sino vas a ver al cine la película para ver si lo que te dijeron era cierto o no. O que ya sabes y ya nada más estás esperando ese momento. O sea, te chingan, la neta te chingan. Pero ¿a poco no crea expectativa? No. ¿Qué pasaría si dijera que todo esto es hecho por las mismas empresas productoras de las series, de las películas, de los libros? No creo, coño, te voy a decir por qué. Los gringos tienen mucho esa onda de avisarte. Va a haber spoilers, quita este video si no lo has visto, va a haber spoilers. No hagan spoilers, avisa si va a haber spoilers. Neta, neta, neta, neta. O sea, sabes a lo que vas. Si quieres, órale, síguele, pero te estoy avisando que va a haber spoilers, va a haber spoilers, va a haber spoilers. Ajá. E incluso en muchos canales de YouTube en español también está eso de aguas, va a haber spoilers, va a haber spoilers. Nomás sí, algunos de genética, sí, los he visto. Sí, sí. Precisamente porque no quieres, o sea, si vas a ver un canal de YouTube que va a hablar de la película de los Avengers y te dicen va a haber spoilers, pues ya tú decides, ¿no? Si lo quieres ver o no, o hasta donde nada más comentan y no hay spoilers y luego ves la película y regresas a ver el video, resulta hasta benéfico que te avisen va a haber spoilers para que tú regreses a ver el video por segunda vez. Pero no piensas, bueno, es que yo lo he visto por ejemplo en tecnología. El año pasado con Apple, con su famoso iPhone X, que no se sabía en ese momento cómo se llamaba, ellos sí mandaron imágenes reales a supuestos medios y que todos dijeron, se filtró tal información, y todos decían, ay, cómo va a tener doble cámara, ay, cómo va a tener este identificador facial, ay, cómo va a tener esto y el Apple Watch, cómo va a estar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y sí, así fue. ¿No pasará eso con las series? No. Y es gringa la empresa de Apple, ¿eh? O sea. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahí no es nada malo. O sea, no, ni modo que digas, ay, no, ya me enteré que el iPhone va a tener doble cámara, ya no lo voy a comprar. Pues va a costar más caro, por lo menos $200-300 más caro. Sí, pero como el meme, ¿no? Ya salió el iPhone 10, quiere decir que va a bajar el 8 y me voy a poder comprar el 4. No, ya la verdad no me quiero comprar ninguno de esos. Pero a lo que voy es de que ahorita yo pienso que está sucediendo algo muy similar. Que es un negocio para crear expectativa y decir, así tienen que ir al cine y consumir y que todo sea un negocio redondo. No sé, Coyomani. Tal vez. No, yo soy como, yo soy muy no sé, muy, muy, muy dudoso en cuanto a las estrategias económicas del mundo. Te diría que no, pero ayer fui a ver la película de Avengers porque ya estaba con ansias de ver la película y poder liberarme de esa parte de los spoilers también. Entonces, no sé. Yo pienso que los spoilers tienen un para qué para el negocio. Aquí los perjudicados son los que de verdad quieren tener esa sensación de ver por primera vez la historia, la escena, el contexto. O sea, yo por ejemplo no he visto la última película de Avengers, pero tomando en cuenta todas las anteriores en cuanto a reseñas he leído, porque no las he visto, la verdad, es la misma estructura, es como toda historia, inicio, proceso, un contexto, van, pelean y fin de la película. Yo me he dado cuenta que es la misma pues, estructura, digamos así. Pues digo, bueno, pues no me voy a dar cuenta más que pues, de la historia. Ok, pues voy a leer la reseña de las que ya pasaron, ¿no? Y más o menos eso me da una idea de que en esta película va a haber muchos muertos y que muchos, sobre todo los actores y actrices que ya tuvieron muchos años en la serie, pues tienen que morir porque tienen que irse a otro proyecto. Es como Harry Potter. Pobres, ya los tuvieron ahí por no sé cuántos años y ahorita ya no tienen chamba porque pues, ya los encasillaron en un personaje. Entonces, viéndolo desde aquí afuera, digo, pues a fuerza tiene que morir. Por ejemplo, para mí, no he visto la película, y no sé si sea spoiler, pero para mí tenía que haber muerto Iron Man, que ya tenía mucho tiempo. Ese es el principal para mí. O sea, sí, no sé ni cómo es la historia, pero para mí ese cuate tiene que haber muerto a fuerza para que haya valido la pena. No sé cuántos años tenga esto de los Avengers. Sí. Sí, sí. Es como las novelas, ya sabes cuál es el final, pero es tan fuerte todo el contexto que dices, no. Y cuando lo ves es de, no puede ser. Y aunque ya uno ya lo sabía. Mira, es que hay dos cosas. Por ejemplo, esto que dices de que para ti tiene que morir Iron Man. Antes de que sacaran la película de Avengers Endgame, la última, había un buen de videos que decían teorías de lo que va a pasar en Avengers Endgame. Y había un chingo de videos. Ajá. Así de teorías de qué va a pasar con Avengers Endgame, teorías de lo que va a pasar, bla, bla, bla. Es diferente a que digan, puede ser esto, puede ser otro. Lo que tú dijiste, porque ya lleva un chingo de tiempo y obviamente no puede estar todo el tiempo ahí. Tiene que morir, ¿no? Porque cómo lo van a tener 15 años en la, haciendo los mismos papeles. Pero eso es muy diferente a decirte cómo se va a morir. Por ejemplo, ¿no? Era lógico, o sea, por ejemplo, esta parte. Si tú has seguido todas las películas de Marvel, tienes la idea de que obviamente este va a terminar y tiene que morirse alguien. Y sobre todo, por ejemplo, Iron Man. Ese no es tanta sorpresa ni es tanta... o sea, tú como fan puedes hacerte la idea de que alguien va a morir. Y tienen que ser los que llevan más tiempo, como por ejemplo Iron Man o el Capitán América. O por ejemplo, no pueden matar a Peter Parker porque va a salir la película que sigue, etcétera, ¿no? Pero es diferente a que te digan, ah, pues matan al Capitán América en la primera escena porque se... No sé, algo. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. No es lo mismo estar diciendo o hablando del tema como de quién va a morir, quién va a sobrevivir, por qué, bla, bla, bla, bla, bla. Y la otra es que te digan en un pinche post de Facebook con imágenes, ah, pues es que creen, se va a morir tal y se muere así, mira la foto del cine. Y todavía tienen el cinismo de sacarle el foto en el pinche cine y ponértela. Eso es lo culero. Sí, es lo culero, la neta, sí. Entonces, no sé. La neta, qué poca. ¿Sabes por qué pienso eso? Hace muchos años, un señor que se dedicaba de naranjita, ¿sabes qué me dijo una vez cuando tuvimos una pequeña discusión acerca de la piratería? Me dijo, ¿sabes por qué muchos, sobre todo las empresas, se enojan de que saquen su película de mala calidad, ¿no? Porque antes no era clonada como ahorita, antes era como ahorita acabas de mencionar, entraban literalmente al cine y tomaban la pantalla y el audio chafa, se escuchaban las risas de los que estaban ahí, inclusive si estaban ahí haciendo faje los novios hasta el fondo, también se escuchaba. Uh-huh. Pero me decía este señor, dice, las empresas tarde que temprano van a encontrar un mecanismo para que no nada más ellos se molesten por la piratería. Van a crear un mecanismo para que las demás personas también se molesten de que existan estos otros que compartan, digamos, pues el material desde tiempo, ¿no? Y ahorita que está sucediendo todo esto, me acordé de este señor, porque ahora ya no solamente son las marcas, sino ya todos los que dicen, es que yo quiero ir al cine porque disfruto el audio y disfruto los efectos especiales y no se va a ver igual en una pantallita o en mi casa que en el cine. Y si es 3D, mucho mejor. Y entonces toda esta experiencia que hoy escucho de muchos que son así, iba a decir aficionados, pero no, sino son personas que les gusta la serie. Uh-huh. Pienso que son de toda esa estrategia que ese señor alguna vez hace muchos años me comentó que iban a hacer esas empresas para que dijeran, ¿sabes qué? Pues aunque la saquen clonada de un día después, no la voy a ir a ver al cine. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo de ese señor, ya tiene muchos años. Yo creo que yo iba en la prepa. O sea, te hablo de hace... cuando todavía los DVDs apenas estaban iniciando. Uh-huh. Todavía existía el VCD. Y ya existía la piratería de videos así en CD, o sea, no sé cómo lo ocupaban, pero parecían un CD. Y ese señor, te digo, una naranjita, en ese entonces, ahí en el Zócalo. Mira. No sé por qué vamos a platicar. Muy sabio. Y 15 años después, más o menos, ahorita que escucho todo esto, me acordé y dije, mira, este señor desde entonces pues ya preveía la fórmula para que pues la piratería fuera criticada, si lo podemos contextualizar a lo de hace 15 años, claro, pero ahora con el de no quiero saber la historia, no quiero saber cuál es el contexto, no quiero saber lo que ya se supone que sé, pero no quiero saber el cómo. Y entonces todo se vuelve como un engrane para que el negocio del cine, que venía decayendo hace no más de 6-7 años, o sea, ese tipo de películas, por eso Pixar también comenzó a ser más grande, porque ya hizo sus secuelas. Comenzaron a hacer secuelas de hace 10 años para acá. Se dieron cuenta que era un gran plan para mantener a las personas ahí. O sea, es como una serie grandototota. Una serie cada 2 años. Pero se dieron cuenta que las series pegan, que las ¿cómo se llama? Las telenovelas, por eso tuvieron éxito, porque aunque la historia era muy similar, la secuencia era lo que le daba el éxito. Yo pienso, porque ahorita vemos, por ejemplo, Cars tiene 3 películas. Toy Story ya van a ser 4 con la de este año. El Rey León la van a sacar ahora en ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la técnica en live action, ¿no? Live action, ajá. Eso. Entonces, yo pienso que tiene que ver todo con mentes perversas en compañías que mandan a sus bots para que todo esto se genere como un engrane, para que todos se caigamos en un juego llamado spoiler y digamos, pues ahora voy a la película, aunque ya sepa cuál es el final, pero nada más porque no quiero que digan pues de que no la fui a ver y que no fue con mis propios ojos el desmentir lo que escuché, me dijeron o ya sabía. Mira, no se me había ocurrido esa teoría de la conspiración de los spoilers, ¿eh? Está muy interesante. Me acabo de acordar de eso. Ya ni. Mi memoria ya está tan vieja que ya luego pierde cosas, pero esto sí me acuerdo. Te digo, ya tiene muchos años. ¿Qué piensas? No lo había pensado así, ¿eh? No lo había pensado así, pero... Disculpa por romperte el corazón. No, está bien. Lo que pasa es que sí, me cuesta encontrar un contrapunto a eso. Pero de todas maneras, qué poca. La neta. Ah, no, eso sí, te digo. Bueno, eso quiere decir que si no quieres ser esclavo de las compañías, no hagas spoilers, ¿no crees? De todas maneras. ¿Crees? ¿Sí? ¿Sabes cuándo se va a ver eso que yo te acabas de mencionar? Cuando ya dejen de hacer ¿cómo se llama? Esta serie grandototota, o sea, cuando dejen de de hacer ¿cómo te dije ahorita? Películas seriadas. Uy, Coyomani, ya valiste. Disney va a sacar su plataforma estilo Netflix y ahí van a sacar series de los personajes de Marvel. ¿Ya? Es que Disney ya compró todo. Sí. Pero van a hacer eso, o sea, va a haber una serie del Falcon, va a haber una serie de la Bruja Escarlata. O sea, lo mismo de las películas, pero lo van a hacer ahora en serie para un estilo Netflix, pero puro de Disney. O sea, que van a exprimir esa gallina de los huevos de oro hasta que se muera. ¿Quiénes fueron los primeros en hacer series? ¿El Chavo del Ocho? No, en caricatura. ¿El Chavo Animado? No, te hablo de... No, la Warner Brothers. ¿El Chavo Gringo? No, independientemente del Chavo. ¿El Chavo del Ocho? En cuestión de caricaturas, las más antiguas, primero fueron de Disney, con el ratón Miguelito. Después vino la Warner Brothers. Y de ahí todas las demás... Paréntesis. Todas esas las está comprando Disney. Entonces, llevando a su campo lo que vino haciendo desde hace décadas. O sea, vamos a regresar con Disney al pasado. Ahorita lo que acabas de mencionar es eso. No va a ser películas que salen relativamente caro, pero la ganancia. Ahorita, por ejemplo, Avengers no ha recuperado la inversión. ¿Cómo chihuahuas no? No, o sea, se dice, están yendo al cine, pero aún así no sigue siendo la más taquillera de todos los tiempos. Oye, paréntesis. Bueno, más bien ya con eso terminamos. ¿Te acuerdas? Seguro tú te acuerdas más que yo. ¿Te acuerdas cuando Mickey era ratón Miguelito, Goofy era Tribilín, El pato no era el pato Pascual. Sí, era el pato Pascual. El pato Pascual, maldita sea. Era de ahí viene la mascota del Boeing. ¿Mandé? De ahí viene la mascota del Boeing, tanto que tuvieron que quitar al pato Pascual, que era el pato Donald, porque Disney les metió una demanda a los de... Ahora era el pato Donald, ¿verdad? O sea, literalmente en la botella del Boeing salía la cara del pato Donald. Pero se llamaba pato Pascual y lo utilizaron literal para el refresco de hace muchos años. Sí, sí, sí, pero a mí también todavía me tocó que el pato Pascual era el pato Donald. Sí. Y a Goofy le decían Tribilín, que quién sabe quién chingado se le ocurrió el nombre Tribilín, pero se llamaba Tribilín. Yo lo conocí como Tribilín. Sí, yo también. O sea, imagínate. A mí todavía me cuesta decir Goofy. No, no me suena adecuado. ¿Eh? El ajujuju, ¿cómo le hacía ese cuate? Ajá, es que sí. Nunca me salió. Ah, es un arte hacer eso. Roberto Coyomani, vamos a terminar por hoy. ¿Te parece? Disculpen por romper sus corazones. Yo soy de los que dejó de creer en las telenovelas hace muchos años. Entonces, yo veo a esas series como telenovelas. Por eso no las veo. Disculpen ustedes. Pero tienes que ver Game of Thrones, está muy buena. Es que me duermo. Ve Game of Thrones, no te vas a dormir, te lo juro. Dicho, o he leído que la primera temporada en sus primeros capítulos es muy lenta. No importa, tienes que verla, Coyomani. Sale, la voy a ver. Dale, pues. Dale, pues nos despedimos. Hasta luego, Vladimir. Pues saludos a todos y ya pronto vamos a estar en vivo. Va, pues. Nos vemos entonces en 2 semanas, más o menos.